En esta oportunidad fuimos invitados por una asociación de padres, TEA, de Red Federal, de Varela, Florencio Varela. Ellos estuvieron invitados para una feria del libro que se hace allá hace 15 años, ahí, para poner su stand, ¿no? Y ellos nos invitaron a nosotros para poder pasar o promover nuestro libro, ¿no? De alguna manera fue porque somos parte de la Red Federal y obviamente queríamos estar con ellos. Pero bueno, la información que nosotros estamos llevando ahora, más allá del primer libro que es Acompañarte, es ¿y con ellos qué hacemos?, ¿no? Así que surgió, aparte de poder presentarlo, surgió reuniones, ¿no? Charlas, charlas para padres y también para docentes. Así que bueno, vamos a estar el 12, 13 y 14 con ellos. Ahí, bueno, ya les pasé recién la dirección para, bueno, poder estar charlando con padres, con docentes y sobre todo, bueno, presentar a gente nueva, ¿no? Porque con las estadísticas que estábamos manejando, 44-1, es necesario que nosotros estemos alertando y, bueno, que estemos también acompañando en los primeros pasos a los padres que están teniendo esta clase de señales. Uh-huh. Hablaste recién que las charlas van a estar destinadas por un lado a los padres y por el otro lado a los docentes. ¿Cómo preparan estas charlas? ¿Qué temas abarcan y puntualizan para cada sector? Bueno, mira, para padres siempre normalmente lo que tratamos de hacer es acompañar en el área de hábitos, de autonomía, el hecho de también de cómo manejar conductas, berrinches, crisis. Son cosas que la verdad que los padres pasamos, obviamente nosotros, yo lo hablo en primera persona porque nosotros conocemos realmente lo que es, tenemos a Mateo que tiene 15 años, hoy es un adolescente, y la verdad es que la charla para padres siempre va de esa forma, contando un poco nuestra experiencia, pero también llevando el material y la parte técnica de poder hacer un abordaje personalizado en aquellas cosas que ellos nos van contando. Así que es un ida y vuelta siempre. ¿Y con respecto a los docentes? Bueno, en tema docente, lo que fuimos viendo con el grupo de Varela fue la necesidad también de ver cómo incluir, integrar, ¿no? Porque nosotros sabemos que, bueno, los chicos están dentro del colegio, pero muchas veces el tema de llevar una misma actividad, el hecho de entenderlos, el hecho de que muchos de ellos no hablan y que eso también limita el poder estar dándole una directiva o poder darle un trabajo, una actividad, evaluarlos también complica mucho. Así que, bueno, lo que vamos a hacer con ellos es darle un medio alternativo y aumentativo de la comunicación a través de imágenes, ¿no? A través de pictogramas, imágenes, cosas que ellos puedan también tener, no solamente la parte oral, sino también visual, ¿no? Que dentro de esta patología es muy bueno el hecho de poder hacer esa clase de apoyo, ¿no? Así que, bueno, por ese lado vamos a ir. ¿Tienen un panorama cómo es el sistema educativo respecto a los niños que llegan en esta situación, a las familias que llegan a los establecimientos educativos y la relación que tienen los alumnos con los docentes? ¿Ustedes han hecho un panorama o tienen una visión sobre eso? Mira, nosotros en diferentes partes de la Argentina, donde hemos estado, Santa Fe, hemos estado en Córdoba, hemos estado en Jujuy, en Salta, también acá en la provincia de Buenos Aires, encontramos la misma problemática, el tema de tener que cómo comunicar y también cómo poder enfatizar el tema de no solamente tener amor y empatía por la persona, sino tener el conocimiento desde la persona, ¿no? Por eso nosotros, cuando los docentes nos piden de poder informar, nos dicen cómo podemos hacer para poder acercarnos. Y esto es un trabajo en conjunto. Eso es una de las cosas que hablamos y lo hablo como profesional en el tema del acompañamiento terapéutico. Estamos hablando de que cualquier persona, el abordaje de cualquier persona siempre va a ir diferentes personas incluidas, la familia, el docente, el equipo interdisciplinario, el profesional. Yo creo que es un trabajo en conjunto donde logramos realmente frutos estables y poder estar haciendo que esa persona pueda no solamente incluirse, integrarse, sino también ser autónomo y poder lograr muchísimas cosas, pero cuando trabajamos en conjunto. Así que nuestra meta es poder hablar con el docente, darle las herramientas, darle los medios, estamos hablando de enseñarles cómo armar una agenda, poder hacer una anticipación de tareas, poder también poder hablar el tema de los tiempos, ¿sí? Porque hay muchos chicos que les cuesta mucho el tema de esperar. También el tema de conocer realmente el diagnóstico, ¿no? Que no solamente es que, bueno, el chico hace berrinche, también conocer por qué surgen los berrinches, también por qué surgen muchas veces las crisis, cómo evitar esas crisis dentro del salón. Así que, bueno, el material da para mucho. Esperemos que, bueno, que lo podamos hacer en poco tiempo, ¿no? Porque eso implica eso, tiempo. Necesitamos para poder estar llevando a que no solamente sea algo teórico, sino algo práctico, ¿no? Que ellos los puedan manejar. Hablaste recién del material. ¿Ustedes comparten un material que ustedes vienen trabajando y difundiéndolo, compartiéndolo en diferentes actividades? ¿De qué se trata estos diferentes, distintos libros, guías, folletos que ustedes tienen? Bueno, mira, nosotros no es que nos salimos nuestro, ¿no? Vos sabés muy bien que en el 2019 nosotros estuvimos en España. Federación Autismo Burgos nos donó materiales, estamos en contacto con ellos cada vez que hay, bueno, nuevas oportunidades de cursos o de, bueno, de charlas. Y una de las cosas importantes de todo eso es que nosotros vamos a lo seguro, ¿no? Porque es una institución de más de 36 años de experiencia y es como que nosotros hemos copiado mucho de lo que ellos están haciendo, cómo lo hicieron para nosotros empezar acá en la Argentina. Lo primero que hacemos es poder estar armando este material, que son diferentes folletos según las etapas evolutivas de los niños, ¿no? Las conductas que se pueden encontrar en diferentes etapas. Una de los folletos, bueno, dos de los folletos que hemos implementado ahora es el de niños, bebés de 4 meses y también el de adolescentes, que estamos hablando de normalmente un trastorno que es síndrome de Asperger, que muchas veces pasa desapercibido. Dentro de los TEAs, el síndrome de Asperger, por ejemplo, no pierde el lenguaje y no tiene problemas de conducta, sí de interacción social. Entonces, como que de alguna manera en la adolescencia es a donde más le cuesta el poder estar interactuando, el poder estar teniendo amigos, el poder entender situaciones sociales. Así que, bueno, empezamos a armar un poco más el tema de los folletos, de las señales de alerta, como para que las personas que bueno, que en este momento se están dando cuenta que hay una situación, puedan buscar al profesional para que, bueno, los pueda guiar. Tener un diagnóstico, que es importantísimo, saber dónde estamos parados, siempre hablamos de eso. Y no solamente eso, sino el acompañarlos, ¿no? A través de los psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos. Nosotros vamos siempre a la familia asesorándola a que vayan al profesional. Es necesario saber exactamente lo que uno está teniendo para poder estar avanzando sobre eso. Recién nombraste a los niños y lo que respecta a la salud pediátrica, ¿no? Sí. Lo que implica la salud pediátrica y a los primeros diagnósticos. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta las familias que tienen los primeros controles con sus niños? Bueno, nosotros con la agrupación de padres de Red Federal estamos haciendo mucha énfasis en el tema de la ley 27.043. En esa ley se encontraría no solamente el tema del diagnóstico precoz, sino también la capacitación a docente, que es lo que nosotros estamos ahora tratando de hacer a través de charlas, jornadas, acercándonos a este ámbito. Pero bueno, dentro de la ley estaría también una evaluación que se haría recién a los 4 meses del bebé. Se podría estar sabiendo si hay algún rasgo de posibles TEAs, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos acá, que implementamos este folleto, es el saber específicamente qué conductas deberíamos tener en cuenta para que compartirle al pediatra las cosas que nosotros estamos viendo para que ellos nos den una interconsulta con un profesional que realmente pueda estar viendo, en este caso sería un psicopedagogo, para que pueda estar evaluándolo en la parte cognitiva, en la parte, bueno, obviamente que cada uno de los profesionales tienen que hacer. Mariel, estuvieron recorriendo también diferentes actividades a lo largo del país en diferentes puntos. Sí. Contanos una reflexión de lo que fue quedando y lo que ustedes hoy están compartiendo. Una primera reflexión luego de haber hecho este recorrido. Mirá, la verdad es que desde Entre Ríos, cuando fuimos y decían nuestros gurises, desde Jujuy y Salta, que decían nuestros peques, nuestros niños, la verdad que tanto la familia como los docentes, hay mucha gente que quiere realmente estar capacitándose. Se dan cuenta que no nos podemos quedar con los mitos, con las esas cosas que hemos aprendido antes. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha muchas veces, sobre todo los padres. Yo siempre les digo, tengo a mi adolescente de 15 años con TEA y sigo aprendiendo día a día junto a él. Y la verdad que la capacitación y el hecho de poder actualizar nuestros materiales, por eso yo recién decía, ¿no? El actualizar los materiales es fundamental. Nosotros tenemos que saber realmente cuál es la verdad de muchas cosas que nos presentan, sobre todo Google, que googleamos y sacamos un montón de información, pero bueno, tenemos la posibilidad de, a través de todas estas jornadas, de poder estar guiándonos exactamente, estar tranquilos, porque el hecho de que nosotros tengamos un diagnóstico nos hace saber qué es lo que tiene nuestro niño y poder actuar. El trastorno del espectro no es una enfermedad, es un trastorno neurológico que se ve en el desarrollo, así que tenemos que acompañarlo y bueno, y estimular esas áreas que están descendidas. Así que hay muchísimo para hacer. Lo que sí logré ver en todas esas provincias de que hay ganas de aprender, hay ganas de hacer cosas y que bueno, nada, se están preparando. Mariel, por último, recordanos la agenda que tienen con Acompañarte, la más próxima, que es la de mañana, y si es que ya tienen previsto actividades luego. Bueno, mirá, estamos invitados a Almirante Brown, estamos invitados también a Claypole, vamos a hacer una jornada allí para padres nuevitos, o sea que hay gente que recién están con las señales de alerta y tienen que saber qué hacer después de eso, así que bueno, nos estuvieron invitando para el sábado 15, vamos a estar en Claypole, básicamente para padres, y para todos aquellos que quieran saber qué se hace después de encontrar las señales de alerta. Y repasanos lo que va a ser esta actividad puntual de la Feria del Libro de Florencio Varela, que arranca mañana y te va a tener como disertora de tres días seguidos. Tres días, vamos a estar invirtiendo los horarios, en algunas oportunidades vamos a tener las reuniones de padres a la mañana y luego a la tarde los de docente, y en el día siguiente vamos a hacer al revés, al docente a la mañana y al padre a la tarde, para que todos puedan asistir. Sabemos que bueno, a través del trabajo hay muchos que tienen otros hijos que necesitan llevarlos al colegio y todo lo demás, así que fuimos muy flexibles en cuanto a eso, a organizar los horarios para que todos puedan estar. Y la verdad que es un privilegio para mí el poder estar compartiendo con ellos, porque bueno, sé lo importante que es estar acompañado y estar sobre todo informado, y bueno, es un grupo que está dispuesto a seguir con las personas que vayan, acompañándolos y llevándolos a que puedan lograr no solamente un diagnóstico, sino también un tratamiento. Así que la verdad es que estoy muy contenta. Vamos a estar el miércoles, jueves y viernes ahí en Varela, y el sábado vamos a estar en Claypole. Okay. Te pido que nos dejes los contactos, dónde comunicarse las personas que desconocen que se está trabajando con el tema, no solamente en el territorio de Cañuelas, sino en el Gran Buenos Aires, para aquellos que quieran comunicarse con ustedes. Y bueno, nosotros tenemos dos números de teléfonos. Tenemos el del centro de capacitación, que es 2226-531820, que es de acá de Cañuelas. También los sábados nos estamos juntando en Alén 892, en la sede de UOMA. Ellos nos prestan, los molineros nos siguen prestando, hace 3 años que estamos ahí, así que los sábados nos pueden encontrar. Y también hay un Face que se llama Acompañarte Cañuelas, hablamos de autismo, que ahí bueno, subimos toda nuestra información y bueno, pueden estar también comunicándose a través de bueno, del Face. La verdad es que nada, nos pueden encontrar también googleándonos, porque gracias a ustedes que van subiendo toda nuestra información, también nos googlean, muchas familias han llegado así, a través de nuestras páginas. Así que bueno, la verdad que estamos, busquen que estamos trabajando ya hace más de 8 años en esto, y la verdad que Dios ha sido muy bueno con nosotros en poder estar compartiendo, ¿no? Simplemente compartiendo, bueno, llegando hasta donde podamos. En este caso agradezco a las autoridades, a las municipales, porque por ejemplo Jujuy, Salta, Santa Fe, ATE, Santa Fe también, tengo muchísima gente que nombrar, también la gente del Libertador de Jujuy, donde nos estuvimos el mes pasado, en septiembre, haciendo una segunda jornada con ellos que hacemos, también dado por ellos. Y la verdad es que para mí es un privilegio el que me llamen y que decir, bueno, Mariel, vamos a hacer tal cosa, porque bueno, nada, adoro eso. Así que gracias.